A voz ciudad. Bueno, seguimos con la arquitecta Natacha Solar, secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Bueno, estuvimos hablando un poco de las obras que están encarando, hablamos de la gestión del intendente, que muchas veces los intendentes, bueno, quieren hacer política, es normal y así debe ser, la política es noble. Se supone que la política hace que la gente sea feliz, ¿no es cierto?, viva mejor. ¿Cómo ves la realidad del país, del mundo, de no? ¿No pero te preocupa, por ejemplo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu sueño, tu sueño ideal que para cambiar el mundo, digamos? ¿Qué opinás? ¿Tenés una hija, bueno, que es chiquita? ¿Qué pensás para el mundo que se viene? ¿Viste que está todo tan complicado? Mira, sos creativa, vas a salir bien, comentanos. La honestidad y el trabajo claro. Cotidiano, el esfuerzo y la lucha. Sí. Sofía la semana pasada me escribió algo así como: he visto los valores y el poder de esos valores. Y creo que esa fue como para mí un momento mágico. Claro. El creer que un nene de 7 años, el ver que un nene de 7 años puede creer en los valores, es que algo estamos haciendo bien y es una esperanza, ¿viste? Sí, sí. La esperanza la tengo puesta en las generaciones que vienen. Sí. En que vean, sepan evaluar los errores que hemos cometido nosotros y que los puedan mejorar. Yo creo que en la educación está el cambio. ¿Ves? Que tenés una mirada, está bueno, ¿viste? Hay que involucrarse con la opinión, con la palabra, porque de esa forma cambiamos el mundo, ¿no? Sí. También. Sí. Sí, creo que eso, ¿viste? A veces los valores se ponen en juego. Uno, el que tiene valores, piensa, estoy fuera de línea. Pero no es así. Hay que creer y hay que luchar. Claro. Y tratar de transmitirlo a las generaciones que vienen. Sí, yo a veces veo a los estudiantes en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, que cuando uno ve eso, ¿no?, de los valores y la emoción, y realmente yo veo así en las críticas y voy, y por ahí cuando se involucran en este sentido, pensando en un mundo mejor, porque el arquitecto lo que hace es proyectar, ¿no?, mirar hacia adelante, imaginarse lo que va a pasar más adelante. Y realmente voy y les doy un abrazo y les agradezco, ¿viste? Porque está bueno, porque ves que hay esperanzas en el mundo, ¿no? Claro. Sí, es así. Eso no hay que perderlo. Claro. ¿Y cómo es la vida de una arquitecta? Y bueno, y ahora tenés esta función. Es muy complicado, ¿no? Porque los otros días hablábamos en privado que precisamente, bueno, hay colectivos que han ganado mucho espacio en nuestro país, pero la mujer no ha ganado todavía suficiente espacio, ¿no? Sí. Me hiciste este comentario que me pareció muy interesante. Coméntales a la gente. Sí, viste, por ahí este tipo de trabajo o la tarea que me lleva ahora tengo que encarar como directora de obras públicas, te comentaba que por ahí en el mundo de la arquitectura en general, no en la política, pero en el mundo de la arquitectura la mujer es como que tiene predeterminados algunos roles y los varones predeterminados otros. Así es. La obra en general es una tarea que encaran los arquitectos y no tanto las arquitectas. Pero bueno, como venimos, va cambiando todo eso. Y sí es un esfuerzo llevar adelante tareas que por ahí me enfrento a 40 hombres que tienen que escuchar qué es lo que van a hacer ese día por una mujer. Y por ahí eso no cae demasiado bien todo el tiempo. Pero creo que vamos cambiando. En Fray Mamerto Esquiú ya somos 4 las secretarias mujeres. Que de las 6 secretarías que hay, 4 Los políticos jóvenes se involucran más con las mujeres, me parece, ¿no? Sí, tienen otra mirada, está clarísimo. Sí, las nuevas generaciones. Sí, sí, yo siento que por lo menos ahí en Frame of Reference se dio una cosa muy especial, estamos muy contenidas, somos iguales, todos pueden se trabajar, exponer sus ideas. Muy tranquilamente, muy tranquilamente, la verdad que sí. Mira vos. Que se trabaja muy cómodamente y el equipo de directores que me acompañan, la verdad que son también, ¿viste? Van para adelante, no importa de quién lo diga, vamos todos encaminándonos hacia una forma, una metodología de trabajo que nos permita ser más eficientes a la hora de dar respuestas a la comunidad, porque todo el tiempo estamos teniendo, viste, se rompió un caño de agua, hay cosas cotidianas de todos los días que tampoco se ven, que requieren de mucho esfuerzo y de mucho compromiso de parte del municipio y de nuestra secretaría para arreglarlos, y además llevar las tareas, o sea, las obras que ya están encaradas a nivel público, ¿no? Claro. Entonces todo eso, todos los días, es requiere de mucha coordinación y de mucho criterio para poder resolver los problemas a su debido tiempo, ¿no? Por ahí no todo es urgente, no todo, todo es prioritario, sí, claro, porque lo tenemos que atender. Claro, hay niveles diferentes de urgencia. Pero hay niveles diferentes de urgencia y eso yo trato de que se entienda en el funcionamiento diario interno de nuestra secretaría, ¿no? Entonces vamos agendando y llevando un cronograma de actividades y de tareas para poder ir dando respuesta a toda la problemática que tenemos diariamente. Mira, pasa el tiempo volando, nos llama, nos manda un saludo, Graciela Pernacetti, felicitaciones por el programa. Quiero saber sobre la forestación de Frame of Reference, dice Graciela. ¿Podés contestarle? Claro, algo? Dentro de la Secretaría de Obras Públicas, mira, no nombré la Dirección de Espacios Verdes, que es la que encargada del mantenimiento de los espacios verdes y de llevar adelante las tareas de mantenimiento de la forestación y de la reforestación. Como te decía, en el plan de veredas que estamos implementando, vamos a llevar adelante la forestación de las diferentes sectores que vayamos abarcando. Y también estamos trabajando en una sistematización de los espacios verdes porque tenemos mucho espacio para aprovechar. Y se me ocurre que hablábamos de las acequias, ¿no? Que está interesante para trabajarlas como un parque lineal, ¿no? Y que recuperen la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso está bueno. Hay muchas que permiten tener actividades recreativas, como por ejemplo también el Camino Real. Es decir, hay muchas situaciones interesantes para rescatar, muchas. Estamos trabajando en todas, son varias, no es una sola. Nos interesa el tema de los canales porque creo que es un tema que se ha dejado de tener en cuenta. Claro. El Camino Real siempre está como presente y estamos trabajando en la recuperación. Hace poco hicimos el mantenimiento de los caminos, la limpieza. Sí, está la idea de la recuperación del trapiche azucarero, que es donde nace la industria. Claro, que en realidad ahí probaron, digamos, después se fueron a Tucumán. Y después se fueron a Tucumán. Acá fueron las primeras plantaciones y después el boom fue en Tucumán, fue pero en Tucumán. Acá fue donde se inició. Claro. Todo este trayecto es muy interesante también de rescatar y también estamos trabajando sobre eso. Claro, está bueno. Vos estuviste participando en la una oficina en la remodelación, la recuperación de una oficina de turismo, ¿no? Sí, de la oficina de turismo que está ahí ubicada enfrente de la casa de Frame of Reference por la ruta 41, una casa de principios del siglo XIX que estaba muy mal estado, en donde funcionaba ahí la secretaría, la dirección de turismo en realidad. Y la idea fue poner en valor un lugar de características históricas muy importante y que hablamos de nuevo, por ahí súper reiterativa con el tema de la identidad, pero que son casas típicas de Fray. Y hemos trabajado en la recuperación de esa casa, muy interesante, porque fue la primera, el primer una farmacia. Hotel, primero fue un hotel y después fue una farmacia ambas funciones únicas, ¿viste? Porque fue el primer hotel y la primera farmacia del departamento. Y cuando empezamos la obra, bueno, estaba muy deteriorado todo, no se podía ver ni lucir la arquitectura. Y digamos, cuando se encaró el proyecto, se buscó rescatar toda la esencia de la casa, pero nos dio una sorpresa porque teníamos tapada una escalera caracol, toda construida de madera de quebracho, huella y contrahuella, que tiene una altura de 6 metros 10, que es impresionante, con un pilar viste circular que la sostiene y que lleva a la terraza. Y después continúa hacia un sótano que hemos podido verificar la existencia, no lo hemos abierto todavía por una cuestión de tiempo de obra y de seguridad de obra también. Existiría abajo este sótano y se dice que este sótano tenía acceso a unos túneles que comunicarían esta propiedad con el polvorín. Con el polvorín, y con la iglesia de San José. Bueno, eso quedó para una segunda etapa, porque problemas estructurales y de refuerzos estructurales y de tiempo de obra no lo pudimos hacer, pero sí tenemos la intención de seguir investigando, porque rescatar la historia también es una forma de... Claro, de preservarnos. Y el potencial turístico que tiene, ¿no?, el departamento, porque mucha gente que, bueno, uno lo ve en otras ciudades, ¿no?, como Salta o Mendoza, que la gente va a la ciudad, pero quizá va a dormir y a pasar otros momentos distendidos, ¿no es cierto?, en estos lugares próximos a la ciudad, ¿no? Entonces, quizá el municipio tendría que apostar más a esta cuestión de del incentivo, ¿no es cierto?, para la inversión turística en pequeña escala, ¿no? Hay mucho compromiso respecto a esa política de desarrollo. Porque a veces pienso que está bueno que se ayude, se subvencione a gente que tiene la cualidad de esta actitud, ¿no es cierto?, de servicio, pero no tienen el soporte económico para poder hacerlo, y quizás los municipios deberían apoyarlos porque genera un efecto contagio, digamos. El intendente está muy comprometido con ese tema. El año pasado sacó una promoción de Fray Five, que vos ibas y pagabas 50 centavos la segunda noche de tu estadía. Tuvo un éxito increíble y cada vez se ve más gente, viste, circulando y haciendo su recorrido turístico por el departamento. Ahora tenemos un lugar donde recibirnos, donde llega el turista, donde se informa lo que se puede hacer de ahí salir a conocer los distintos lugares, los monumentos, el dique, el Camino Real también. Está bien, bueno, en esta mirada de entender qué pasa en el departamento. Vos estás en tu lugar trabajando, pero esta mirada, ¿no?, integral que hay que tener, ¿no?, como funcionario, que está bueno, ¿no? Así que bueno, ha pasado el tiempo volando, ¿no? Así es. ¿Querés alguna? ¿Tenés una pregunta? Sí, me quedé en el tintero, me estoy tratando. Me había quedado del bloque anterior y no me estoy dando cuenta. Bueno, ya te vas a acordar y después le preguntamos. Bueno, Natacha, realmente te agradecemos que hayas venido, te deseamos mucha suerte. A mí me parece muy bueno realmente que una mujer esté al frente de una Secretaría de Obras Públicas. Yo te comentaba cuando nos juntamos para esta entrevista, que en realidad, para animarte y no tengas miedo, porque no estás acostumbrada a esto, que yo siempre tengo una buena imagen de la mujer arquitecta. A mí me parece que es realmente interesante el trabajo que hace, porque enfrentarse en un mundo, ¿no es cierto?, en la obra y un montón de cuestiones que está más relegado al hombre, digamos, yo las admiro profundamente, realmente. Muchísimas gracias. A las estudiantes yo las admiro muchísimo, realmente, y la mirada crítica que tienen una mirada crítica increíble con respecto a los hombres, ¿no? Me parece muy bueno. Así que te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, Basilio. Un placer haber estado acá, me sentí absolutamente cómoda. Viste que fue todo bien. Genial, eso tiene que fluir. Y un saludo a toda la familia tuya de arquitectos, Sí, un saludo a todos. Seguro nos están escuchando. No lo vamos a nombrar, pues son un montón. Ya lo nombraste, Un beso a todos. Bueno, Natacha, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Besos, Dimas, y gracias, Basilio. Bueno, gracias por venir. Chau.